Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial bienvenida a este espacio necaxista. No dije que 100%, pero sí 100% necaxista. Vamos a hablar de lo acontecido con los Rayos de Necaxa, desde luego, en los últimos días, la última semana, en realidad. Y para ello, no estoy solo. Me acompaña mi compadre y amigo, mi ranchero favorito, ¿cómo no? Don Ulises Murdoch Eras. Compadre, ¿cómo estás? Ah, chinga. Digo, caray, ¿por qué? ¿Ulises? ¿Te llamabas Ulises? No, ¿qué Ulises? Perdón, me confundí. Bueno, hola a todo el mundo. ¿Eh? Murdoch si eres, ¿no? Sí, eso sí. Ok. Bueno, pues hola, ¿qué tal a toda la hermandad de necaxista? Qué bueno estar con ustedes una vez más. Con una semana, pues, no sé, espero que bien. Aunque pues ahí todavía me siguen doliendo mis centellas, pero en Necaxa el varonil creo que va bien. Pero bueno, de eso y más vamos a platicar porque... a ver qué tal, a ver cómo se pone esto. Hasta te rompí la inspiración, ¿verdad? Un poquito. Es que en algún lado, estoy seguro que en algún lado vi, no sé. ¿Qué? No sé, quizá los Patreones tengan algo que ver. Pero bueno, las centellas, fíjate que a mí esta semana no me dolieron porque la plataforma esta tuvo bien no dejar loguearme. Pero bueno, es una porquería, ya lo sabemos todos, ¿no? Vamos a arrancar, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos, vi una vez porque... Nos quedamos en que, pues, no teníamos pendientes, si no mal recuerdo, entonces iríamos al partido del domingo. Curioso, fíjate, o sea, antes el fútbol era los domingos, ¿no? Ajá. Ahora, para que sea un partido el domingo, te tocan dos y acaso tres en una temporada, bueno, en un torneo, ¿no? Entonces, bueno, el pasado domingo, no sé qué día fue, pero fue a las 4:00 p.m, Necaxa visitó la cancha del Alfonso Lastras en la vecina ciudad de Shelbyville. Visitó, desde luego, al Shelbyville FC y se trajo, bueno, se llevó al rancho, o sea, a Aguascalientes, a Springfield, los 3 puntos. ¿Pudiste ver el partido, compadre? ¿No pudiste ver? Sí, no. Digo, tú tentaste el destino muy cañón del programa pasado con tu cartón. Pero ver el partido? No. Pero se cumplió, que por cierto no se publicó, yo creo que por lo mismo. Pero bueno, okay. Pero también estabas tentando al destino, ¿cómo no? Y aquí también lo dijimos, San Luis no mete goles, y tan es así que todos fueron de Necaxa. Pero yo la semana pasada te dije, Milton también es un muerto, no es cierto. Güey, lleva 3 a favor y 2 en contra, que no friegue, es como si llevara uno. Ahora, decían los patrones que meta autogol en cada partido, porque cada que mete se gana, ¿no? Digo, tampoco es que, bueno, no, sí, ahora sí van más ganados que perdidos. Ok, bueno, me callo entonces mi bocota, pero bueno, ¿pudiste ver el partido o no? Vi la mitad en vivo y la otra así como que en resúmenes y así. O sea, irónicamente lo que no vi fueron los goles en vivo, pero ya nada más después el manejo de partido. Ok, o sea que tú, cuando llegaste tú a verlo, nos echaste a perder el partido entonces. No, al contrario, fue a machinarlo para que ya no... Digo, es que los deja uno tantito y meten autogoles, o sea, ¿cómo te explico? No, bueno, eso es porque son malos, yo te lo dije la semana pasada. Pues lo que dice el profe Jimmy, ¿no? Otra vez en pelota parada, después vuelve a pasar. Pero creo que dentro de todo me quedaría con esta parte de la reacción, ¿no? O sea, el que no te... Digo, es que suena triste compararlo con los episodios horribles que acabamos de vivir en los años anteriores. Pero recordábamos aquellas eras en donde te metían un gol y ya era bien complicado levantarte anímicamente, ¿no? O sea, Necaxa parecía que se desplomaba. Y ahora creo que hay confianza, ¿no? O sea, me parece que el equipo sabe dominar el partido y que en realidad pues fue un accidente, como que un reflejo ahí mal ubicado de Milton. Pero, se llama torpeza. pero mira, la misma torpeza que tuve después para ponerle ese bomboncito ahí con cañito incluido a Batista, que pues no tiene más que definir correctamente, que mira, ya para ser Batista también es mucho, es decir, bastante. Luis, bueno, el Shelbyville es tan malo que imagínate, para que Batista les haya metido y el Necaxa les haya ganado. Decíamos la semana pasada, ¿no?, que era una versión muy triste de San Luis respecto a la de torneos anteriores. Y sí, creo que lo que nos presentó San Luis fue lamentable. Y lo de Necaxa, pues bueno, se ganó, se dominó el partido en grandes lapsos, pero tampoco fue un partido maravilloso. Es que tampoco fue tan exigente, ¿no? O sea, Necaxa hizo lo que tenía que hacer. O sea, me pareció como muy práctico. Y te digo, a pesar de que regalas esa ventaja muy pronto, o sea, eran 10 minutos, ¿no?, si no mal recuerdo. Y pues te digo, pudo haber sido una losa pesada psicológicamente, pero creo que el equipo tomó confianza en sí mismo. O sea, se sabe capaz de hacerlo. Y además, pues sí, también tienes al rival que la verdad es que sí, muy poquito, ¿eh? O sea, la verdad sí es triste y preocupante para la gente de Shelbyville el ver el equipo que están cargando para esta temporada, y que no se ve por dónde. O sea, la verdad es que ves la plantilla y pues tienen que meter ahí a Rubens, ¿no?, a Sambu, para uh-huh, tratar de más o menos despertar, pero pues ya entra al 70, ¿no?, una cosa así, 80, Es que también el problema de Rubens es que las piernas ya no le dan, ¿no?, en sí, realidad, sí. Y se ha vuelto más propenso a lesiones ahora. Sí, al 74, por un Facundo Waller que parecía lo único, ¿no?, que podíamos rescatar de San Luis, y pues de esa manera parece hasta sencillo, ¿no? O sea, lo hace como simple, sin meterse en problemas, y domina bien a San Luis, ¿no? Por ahí, otra vez bien la defensa. Destaco los cambios, ¿no?, que tiene que hacer ahí Jimmy en su cuadro inicial. En el cuadro bajo aparece Daniel Parra, de inicio, que no había tenido más que algunos minutos ahí de cambio, pero ahora pues lo hace de titular y me parece que lo hace bien. Ahí junto a Juan Pablo Segovia, que siempre es un riesgo, ¿no? El que no, que sean dos titulares que están juntos en esa zona y que pues por ahí a lo mejor no se conocen tan bien todavía, pero pues creo que no hubo problemas en ese sentido, ¿no? O sea, ese riesgo no llegó a más. Y después también creo que de lo positivo es el que tus cambios, ¿no? El que te digo no presenta como que mucha preocupación, algunos de los cambios, ¿no? Al menos no parece que se te caiga el equipo. Sí deja de tener punch, digo, con la salida de los dos delanteros. Godínez y Monreal, pues todavía les falta mucho, pero me da gusto que al menos a Monreal les den minutos, ¿no? Oportunidad de mostrarse. Y digo, la circunstancia del partido no te obligaban a mucho más, sino a mantener ahí la posesión y manejar el encuentro. Por ahí incluso tuvieron alguna ocasión, ¿no?, que Jurado desperdicia, creo que la más clara. Mete un disparo cuando tuvo que haber tocado antes y pues bueno, ahí la falta de experiencia quizás, pero bueno, se animó y por ahí le desvían la pelota a Barovero. Pero sí, o sea, parecía más cercana la posibilidad de que Necaxa ampliara el marcador. Es más, si se hubieran ellos como comprometido a hacerlo, yo creo que lo hubieran, o sea, si metieran más el acelerador, yo creo que hubieran podido encontrarlo por ahí en alguna jugada de desdoble, pero pues bueno, con lo justo necesario, Necaxa saca 3 puntos de Alastras. Yo creo que el partido no estuvo en riesgo y creo que Necaxa lo ganó con muy poco. Y bueno, no estuvo en riesgo, entre comillas, ¿no? O sea, todo el trámite del partido me parece que Necaxa no tuvo mayor problema. Tú dijiste que fue muy práctico y me parece que esa es la palabra. Fue práctico, lo que hizo, lo hizo bien. Y siento yo que sin esforzarse mucho. Pero cuando, en los minutos finales, cuando el señor que está de técnico mete el Necamión, Ahí sí creció San Luis, de manera innecesaria, me parece. O sea, no se veía por dónde San Luis te pudiera hacer daño. Y al final generaron dos o tres que pudieron ser de peligro o de mayor peligro, ¿no? Que pudieron haber puesto en determinado momento el riesgo, perdón, en riesgo el resultado. Pero no fue tampoco un partido sufrido. No estoy diciendo que se haya sufrido al final. Pero pues se sumó. Te digo, no fue un partido maravilloso. Pero pues cuando sumas, yo lo he dicho muchas veces aquí, más allá de que no me caiga bien el que está de técnico, pues si sumas, pues cuando ganas sobre todo, pues ¿de qué te puedes quejar? Sí, las formas, lo que tú me digas, pero estás sumando de tres y lo estás haciendo de visita, entonces habría poco de qué quejarse, me parece. Y más, sí, además, o sea, le sumas pues el hecho del como que el premio, ¿no? Para lo que venía haciendo Madrigal, el que ahora aparezca de titular y que además logre el gol de la ventaja, ¿no? El de la diferencia y cómo se dio en una jugada que se hizo prácticamente él, ir a buscar una pelota, gana un rebote y luego se enfila de frente a Barovero y pues define como si fuera centro delantero. Pues bueno, lo también se aplaude, ¿no? El que no solo el gol que te da la victoria, sino que además haya sido a pies de Fernando Madrigal. Exacto, que vaya, por fin lo mete, el que está de técnico lo mete de titular, ¿no? Algo te iba a decir, pero creo que ya se me olvidó. Sí, duele, sigue doliendo, al menos a mí, me sigue doliendo ver a Marcelo Barovero, a Ricardo Chávez en el equipo del pueblo vecino, pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Ahora, ya me acordé de lo que te iba a decir. ¿Por qué te da gusto por Monreal y no por Godínez? No, porque Monreal es canterano, ¿no? Godínez, como quiera, pues. Godínez tendría que llegar un poco con más ímpetu, ¿no? O sea, ser de mucho más peso. Creo que tampoco ha tenido muchos minutos ni las circunstancias del partido como para que le puedan cargar cierta responsabilidad. Pero bueno, él es refuerzo, ¿no? Viene de fuera, tendría que responder un poquito más. Bueno, Monreal, entre comillas, viene de fuera también. Ahora, Monreal, no sé yo, pero ¿él sí es canterano? ¿O es como el Pogba que todo el mundo lo está vendiendo como canterano cuando llegó de Cimarrones? No, él sí, Monreal sí salió, incluso era de esos que jugaba como 5 minutos en Copa. Lo ponían creo que incluso por como extremo, no como centro delantero. Sí, recuerdo eso, su anterior etapa, pero ¿sí llevó proceso aquí o hizo todo el proceso en otros lados y luego llegó a Necaxa? No, él sí sale de Necaxa en el 2020. Ok, entonces él es uno de los 9 que van a ser titularazos miles el próximo año. Sí, que están trabajando. Ahora, digo, se ve grandote, se ve así como que ya con ojos de experiencia, ¿verdad? Pero tiene 21 años, o sea, ahí va, o sea, no es un jugador en plenitud todavía. Todavía tiene techo, me parece, para dónde crecer. No es Jurado con 16, ¿verdad? O Waldo Madrid, que también ya estaba en banca. ¿Y quién más? Diego Gómez, por ahí también andaba de los canteranos. Como posibilidades de cambio. Aunque, pues no sé, a lo mejor alguno de ellos me hubiera gustado verlo, ¿no? O sea, si en este partido contra el San Luis, que no trae nada, no les das chance, pues no sé contra quién puedas hacerlo, ¿no? Pues sí, pero pues dile al ese que está de técnico, compadre. Y es otro partido, además, en el que Hugo González come banca, ¿no? Ah, de manera injusta, ¿no? O sea, no injusta porque deba ser titular, no digo eso. Injusta para Edgar, porque Edgar tendría que ser el que estuviera en la banca. Pues sí, pero ya conocemos las circunstancias. Ahora, pero bueno, o sea, mi punto es que Malagón no lo ha soltado, sigue respondiendo. Sí, sin duda. Ahora, dicen que el tiempo pone a cada quien en su lugar, ¿no? Uh-huh. Te acordarás, Hugo González, digo, acá lo hizo muy bien, salvo con la boca, ¿no? Pero o sea, su declaración esa de que sí, a él también le gustaría estar en un mejor equipo. Ok. Terminó el torneo pasado o el año pasado, no sé si tuvo 1 o 2 torneos, en Juárez. O sea, hazme favor. O sea, él quería estar en un mejor equipo y terminó en Juárez. Y después de Juárez, el destino le da otro cachetadón Y ahora lo regresa a Necaxa, pero de suplente. Sí. Tómela. Tómala. Pues, pero bueno. Pues así es la vida, ¿no? Pues sí. Karma le llaman, pero pues, a ver, karma. ojalá que... Digo, no sé, yo creo que tendría que ser una circunstancia funestona para Malagón el que pueda soltar la titularidad. O sea, que fuera un gran error, ¿no? O algo de salud que por ahí no le permitiera estar. Bien sería eso, ¿no? Alguna lesión, que algún día amanezca resfriado, con diarrea, o... No veo otra manera, ¿no? No creo que... Incluso si lo que dice es un error, que se comió 3 goles en un partido, no creo que por un error o por un mal partido lo pudiera sentar, ¿no? O sea, digo, tampoco creo que el que está de técnico tampoco se llama Milton Queiroz, afortunadamente. Qué recuerdos. Sí, qué recuerdos. Pero vaya, a un portero, un jugador cuando se equivoca, pues tienes que darle la confianza, ¿no? Uh-huh. Y si se equivoca un partido y al siguiente lo sientas, pues no le estás dando esa confianza. Pero pues lo que te decía también, ¿no? O sea, de que, o sea, ya ni regala tarjetas. ¿Te acuerdas que andaba muy bravito y reclamando a los árbitros? Y ahorita ya anda tranquilo. Fíjate que quizá, digo, Malagón ha respondido siempre. Sí, se ha equivocado. Yo muchas veces le he criticado algunas cuestiones, ¿no? Uh-huh. El que dé mucho rechazo al centro, en los penales el que la técnica no se la hayan corregido a la fecha y se adelante siempre. Pero como que... Sí se ha visto más sereno en ese sentido, lo que dices, no está reclamando y esto. Y me parece que era como era porque se sabía titular, se sentía seguro como titular. O sea, el día que yo esté listo voy a jugar, el día que no esté lesionado, suspendido, voy a ser el que va a jugar. Y quizá ahora ya no se siente tan seguro. Sí, sí. En eso sí sirve, creo, el hecho de tener a un jugador probado, sí, a un buen portero de suplente, ¿no? Entonces creo que eso le ha ayudado a Malagón para evitar estas cuestiones que dices que andaba, y bueno, todos lo veíamos, ¿no? Reclamaba todo, y a veces reclamaba unas cosas que decías, ¿y qué estás reclamando? ¿No? Si eso fue allá del otro lado de la cancha, tú no tienes nada que ver, ¿no? Sí, sí. Sí, así era. Entonces, pues, sí, creo que le ha venido bien en ese sentido la competencia, como dices, ¿no? La competencia interna por el puesto, porque sí, la verdad es que sabe de la capacidad de Hugo. Creo que todos lo sabemos, y quizás menos aunque enrayados. Aunque tiene las manos, dicen por ahí. Dicen ahí en el norte del país, pero sí, o sea, el riesgo de que si sueltas la titularidad, que te la vuelvan a regresar, pues sí está medio uh-huh. complicada, ¿no? No está tan fácil, pero bueno, con esta victoria Taker, fíjate, ya estamos en posición número 5 de la general. ¿Cuándo te imaginabas, Taker? Ya ni reconocemos, así que ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué? Ni el más optimista, o sea, tú se lo imaginaba, ni tú ni Carlos Arias se lo imaginaban. Pues mira, al principio de la temporada decía, tendremos que aspirar a estar entre los 8, y pues bueno, por lo pronto ahí va, ¿no? Superando las expectativas. El chiste es lo mismo, ¿no? Mantener el paso, mantenerse, y sobre todo el buen funcionamiento, que eso es lo importante, porque pues sí, o sea, San Luis la verdad es que es un rival que poco te puede dar como referencia, ¿no? Tendrá que sumar para la confianza, tenías que sumarlo porque no haber sumado de a tres creo que hubiera sido, sí, un poco catastrófico o te hubiera metido cierta presión. Y también pensando en el partido que viene, que pues también está complicado, ¿no? Entonces creo que ahí es donde vamos a ver cómo anda Necaxa, ¿no? En casa contra un buen rival, y bueno, eso ahorita lo platicamos. Bueno, eso lo dijimos hace 2 partidos y hace 3 partidos, compadre, y pues no salió tan raspado Necaxa, ¿no? sí, entonces pues vamos a ver, o sea, pinta para hacer un buen agarrón, y por lo pronto, pues está, te digo, creo que podemos estar tranquilos, aunque todavía es medio bipolar el asunto, ¿no? O sea, no logras empatar, o pierdes o ganas, entonces así como que sí necesita tener un poco más de consistencia y no dar tanto bandazo. Y ese creo que será el reto para la próxima jornada. Pero por lo pronto creo que podemos estar tranquilos con esas 4 victorias que nos mantienen con 12 puntos. Y que es más bien la diferencia de goles, ¿no? La que nos separa de Pachuca. O sea, tenemos ahí en la misma cantidad de puntos, pero la diferencia favorece a los Tuzos y por eso están ellos en cuartos. Si no, pues Necaxa podría estar ahí también, ¿no? Solo arriba de Necaxa están Pachuca, como decía, Tigres, Monterrey, y el líder general es Toluca. Ok. ¿Algo de que agregar del duelo contra Shelbyville, del clásico murdochiano, o no? Ya nada más así como el dato curioso, el que aplicaron la misma que Necaxa, ¿no? De ceder la oportunidad de jugar con el uniforme de visitante, igual les fue, ¿no? O sea, yo esperaba ver a Necaxa de azul. Y, yo también, me sorprendió. Y me sorprende que, pues, digo, era lo, sería como lo normal, pero vemos que la realidad es otra, ¿no? ¿Pero por qué fue? ¿Le robaron los uniformes a Necaxa? no sé, si... Es que, ¿sabes? Yo creo cuál es el asunto, porque cuando estaba haciendo el cartón, fue que lo noté, que yo creo que tendrían que haber como cambiado el uniforme de visita. O sea, Shelbyville juega de rayas roja y blanca en la playera y short azul. Y entonces Necaxa con su uniforme azul, pues hubiera tenido que cambiar al short de visitante con las calcetas de visitante. Entonces, o sea, o calcetas también en azul. Entonces ahora sí hubiera parecido mucho más el Cruz Azul, ¿no? O sea, sí, Necaxa había tenido que estar campechano, ¿no? Ajá, exacto. Abajo, digamos, del local y la playera de visita, ¿no? Ajá, entonces no sé si ahora, eso tendría que ver, pero... ¿Te acordarás con las playeras negras hace un par de torneos? El torneo pasado llegaron a jugar con la playera negra y presente short y calcetas blancas, no sé si te acuerdas. Uh-huh. Por ahí, si no me equivoco, en Monterrey jugaron así y en Guadalajara, si no estoy mal, pero pues tampoco se ve mal. Sí, ¿no? Digo, la playera azul horrible no te la vas a quitar, ¿no? Pero sí, o sea, te digo, nos hubiéramos visto algo así como el Cruz Azul de los 90, ¿no? Con short, playera azul y short blanco. De los 90, sí, porque ya tiene rato que es también azul las calcetas, ¿no? Ajá. Que bueno, fueron azules y luego algún tiempo las usaron blancas y otras ya es azul, ¿no? Pues sí, no sé cómo andan ahorita, pero sí hubiera sido muy raro. No sé si te digo, sí, si eso tuvo que ver. Y ellos pues tuvieron la cortesía, ¿no? De decir, bueno, pues vamos todos con nosotros. O sea, otro baboso que dice, yo cedo. Babosos. Pues mira, y así les fue. Pero digo, dentro de todo creo que no estaba tan alarmante como lo fue para Necaxa, ¿no? O sea, Necaxa jugar de azul en casa, pues sí es más raro que San Luis jugando con sus colores tradicionales, ¿no? De toda la vida. ¿Eh? Sí, bueno, de toda la vida, entre comillas, porque esta versión del San Luis tiene 6 años de vida. Bueno, pues sí, ya. Pero bueno, las retro, los digamos. Los colores de la plaza, digamos, ¿no? Exactamente. Oye, por cierto, incluso mandó Uriel Botello una foto, ya terminaron ahora sí el estadio. Las varillas que iban a sostener el techo que nunca le pusieron, ya las forraron, ya no son varillas así nada más. Válgame el cielo, ese estadio. Güey, es que en serio, yo ese estadio, si no me equivoco, fui 2 veces. Una fue en 2003, 2000, no sé si fue 2002 o 2003, o sea, esa temporada 2002-2003, y pues todavía estaban construyéndolo. Regresé cuando estábamos haciendo el tour de despedida en 2011, o sea, cuando ya nos íbamos al carajo otra vez, regresé. Y todavía lo estaban construyendo, o sea, güey, entre 2003 y 2011, 8 años y todavía no lo acababan, es increíble. Ya todavía fue en ascenso, ¿no? Cuando los balazos aquellos. Ajá. Igual, había zonas en obra gris. Ahora, eso debe ser un récord Guinness. Pues mira, hay estadios que se construyeron completos desde cero en el fútbol mexicano. Dices el Gigante de Acero, por ejemplo, y San Luis no ha podido acabar con su estadio, ¿no? El Victoria, ¿qué fue? Entre que empezaron a construirlo y el primer partido, 2 años, ¿no? Menos. Porque por ahí juegan Necaxa en 2001, cuando juegan la despedida del estadio llanero ese que había, el municipal. Jugó Necaxa Pachuca y de teloneros, ¿no? Y de estelar era ese equipo del rancho ese. Jugaron, eso fue en 2001, no sé, no tengo la fecha, pero habrá sido agosto, septiembre, Y en julio de 2003, menos de 2 años después, ya se estaba inaugurando el Victoria. Digo, una lágrima, ¿no? Pero pues ya 2 años ya estaba. No, y el estadio, y el Victoria, sin terminar, como y lo conocemos, sí, ¿no? O sea, todavía le faltaba bastante. Bueno, pero es como, bueno, a mí me tocó ir al juego inaugural en el Victoria. 2003, el mismo año en el que fui al de San Luis. Es como si yo hubiera regresado en 2011 al Victoria y todavía no hubiera estado acabado, compadre. Sí, no, sí. Bueno. O sea, una lágrima, pues. Sí. Pero, ok, en fin. Vamos a cosas menos agradables, es decir, acá no hay puntos, no hay triunfos, no hay goles. No sé, pero a lo mejor hasta hay declaraciones lamentables, otra vez, no lo sé. Yo sí, ahora sí no me enteré de nada, solamente el resultado. Centellas recibió el pasado lunes 8, si no estoy mal, de agosto, a las 5 de la tarde, a Rayadas de Monterrey. Desde luego lo recibió en el Estadio Victoria. ¿Estuviste presente, compadre? Así es. Ok, entonces, como yo no lo vi, gracias a cierta plataforma, saludos, Vix. Platícanos, compadre, ¿cómo estuvo el detalle? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo el lunes en el Victoria? Pues como que lo que se esperaba. O sea, la verdad es que si bien Rayadas no había tenido un gran inicio, o sea, tú ves el once inicial y la verdad es que no ves por dónde, ¿no? O sea, sí hay una diferencia muy notoria en cuanto a la calidad de sus jugadoras. O sea, en el 1-1 en las individualidades, pues la verdad es que sí, Centellas tenía poco que competir, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, pues bueno, creo que les tocaba tener carácter y responder. Ahora no se vio tanto eso, ¿no? Habíamos hablado del buen trabajo que se había hecho o lo que se había podido competir, ¿no? Contra Chivas durante media hora, ¿no? Contra Tigres, todavía todo el primer tiempo. Y ahora, a los 5 minutos, en un error muy claro en la defensa, no logras despejar bien, fildear un balón y lo dejas pasar para que Cristina Borkenroth inicie la desgracia, ¿no? O sea, 5 minutos, Taker. Entonces, pues así es como muy complicado. Y Borkenroth, la verdad es que no perdona. O sea, es una bestia la señorita. O sea, bien entendido el término. Le dan una pelota y hace lo que quiere. O sea, tiene potencia, tiene cuerpo, presencia, y una técnica individual bastante depurada, ¿no? Lo que hace en el segundo gol, no sé si has podido ver la repetición. Mandan un pelotazo, la agarra de ahí. Ah, bueno, de hecho es Valeria, despeja la pelota. Bernal, la defensa central de Rayadas, la fildea correctamente y de un cabezazo la manda del otro lado de la cancha. Bota la pelota, salta a la línea y Borkenroth de volea la prende para así de bandera brincar la humanidad de Valeria Martínez. Entonces, pues poco que hacer, ¿no? O sea, 2-0, minuto 34, se acabó esto, ¿no? Y es creo que hasta entonces, ya en el segundo tiempo, con algunos ajustes que hace ahí Castillo también, creo que ya más o menos, pues se neutraliza pues el trámite del partido. Centellas empieza a competir un poco mejor, ¿no? Ya en el choque, por ahí también Dayan Fuentes está hecha una gran jugadora, es la que recupera, levanta los ojos, da claridad, limpia la zona y después manda el pase. O sea, creo que ya se vio un poquito mejor en la segunda mitad, pero pues también Rayadas pues ya no tenía tanta obligación, ¿no? O sea, ahí ya pesaba toda la responsabilidad sobre Centellas y estando en el Victoria, pues pues con la obligación de buscar hacer algo. Y así se fue el trámite hasta que el 86 Aileen Avilés encuentra una pelota y la pone en el ángulo, entonces pues ya, ¿no? Poco que hacer. Todavía el 90 Rebeca Bernal amplía la ventaja. Para ese momento yo ya me había tenido que salir del estadio, entonces ya no vi exactamente cómo fue la jugada, pero pues bueno, 4-0, que pues mantienen a Centellas en el fondo de la tabla. Ahí hay cosas que se pueden criticar, ¿no? Lo de Lili Hernández, que recibe la oportunidad de estar de inicio y la verdad es que no aporta mucho. Por ahí hay una jugada, Nicole Teja, que arrancando desde la banda izquierda, hace la diagonal hacia el centro, tira de pierna derecha y por ahí iba a ser un golazo que Alejandra Godínez, que es una portera de alto nivel, o sea, de nivel de selección, pues la saca, ¿no? Impresionantemente, a mano cambiada. Esa pudo haber sido ahí haber hecho distinto el partido. Si metes ese gol, pues quién sabe qué habría pasado, pero bueno, al final de cuentas, Godínez salva su... O sea, hasta cuando necesita, ¿no? La arquera, o sea, de la línea que me digas, Rayadas estuvo en un gran nivel. Por ahí mucho, mucho roce, hay reclamaciones por ahí de un codazo que no se marca, pero la verdad es que difícilmente podía haber sido de otra manera el resultado. Y por ahí Centellas quizás le faltó creérsela un poquito más, ¿no? O sea, como que yo todavía cuestionaría un poco la alineación inicial y luego me gustaron un poco más los cambios, pero no sé, yo creo que merecería un poco más de oportunidad gente como Zaira López, que ya sabes que de lo que puede hacer. Me gustó cómo entró Sarellano, Fer Sarellano, que trae buen toque, lo hizo mejor que en otras ocasiones que la he visto. Y pues bueno, ya de ahí en más, pues la verdad es que Necaxa puso lo mejor que tiene en la cancha y aún así, digo, salvo la ausencia de Fanny Grano, ¿no? Que sabemos de su calidad y lo que significa para la institución. Pero bueno, poco que alcanzar a competirle a este equipo de Rayadas, que sin duda va a estar compitiendo para el título. Como siempre, ¿no? Digo, sí. Sabemos las diferencias que hay en los planteles, ¿no? Digo, de antemano sabíamos que el partido contra Rayadas, por más que fuera de local, iba a ser difícil sumar, ¿no? Ahora, lo bueno, entre comillas, es que, pues, sí, 4-0, goleada en contra, pero, pues, quizá, no sé si suene mediocre, pero, pues, antes te metían más, ¿no? Sí. Digo, y Centellas no es que esté en su mejor momento ahora, entonces, a lo mejor no fue tan malo, y entiéndase así, entre comillas, tan malo, el resultado, ¿no? Digo, lo más seguro sabíamos todos, lo presupuestado era una derrota, y pues de los males el menor, ¿no? Al menos fueron solo 4 goles, porque, repito, Centellas no está en su mejor momento para nada. Y también no entiendo por qué Gerardo Castillo no mete a Luciana, por ejemplo. Luciana ya no estaba por ahí. Stephanie Hernández, ¿no? Tampoco, Stephanie. Ya. A Stephanie Vaz, ¿por qué no las metes? También ya se fueron, ya, sí. Ok. ¿También por qué no puso en la portería Lupita Olvera? Ah, se fue con Luciana, están en Bravas. Ya, ¿no? Ah, perdón. Sí. Okay. Sí, ese es el asunto, creo, o sea, y yo creo que lo que está expresando en su frustración es precisamente un poco por ahí, ¿no? Que le toca profesionalizar gente otra vez, o sea, como que equipo muy joven y enseñarles qué es de qué se trata ser jugador profesional. Su trabajo, que no manches. Sí, sí, o sea, de pronto parece que no saben en qué equipo está, ¿no? Mm. O sea, pues sí, todos quisiéramos tener una plantilla como la de Rayadas, Tigres, América, ¿no? Hasta la de Toluca, que pues por ahí está compitiendo y ha sido un equipo a seguir. Pero pues no, o sea, la situación de Necaxa es la que es. Dentro de todo, creo que puede jugar mejor. Nos ha demostrado en otros momentos que una plantilla similar puede hacer mejores cosas. Sí siento que se ve chata, o sea, que le falta un referente de área en la delantera, que esperábamos que fuera Liliana, y la verdad es que no ha respondido como se esperaba. Entonces, ese es el trabajo de él, ¿no? El encontrar la manera de poner a alguien, o sea, debe haber, no sé, voltear a ver las 18, debe haber alguna centro delantero que puedas echar mano y ponerle a darle la oportunidad y que juegue y darle minutos y confiar, ¿no? Sabemos que las ganas no faltan, el ímpetu no faltó, aunque sí las vi más cabizbajas, sobre todo en el primer tiempo, no veían por dónde y no se encontraban en la cancha. Ya después de a poco fueron compitiendo un poco más y generando, pero bueno, ahora lo que sigue, Taker, porque también eso es otra cosa. El próximo rival, el próximo 11 de agosto, que que es jueves. Sí. Ah, pues este jueves es que hay. Simplemente hoy. Hoy. Necaxa va a estar visitando la cancha del Estadio Azteca o no sé si se juegue ahí en el en Coapa. No, en Coapa. Ajá. Pero pues les toca visitar la América y entonces aquí aplica el meme, ¿no? De güey ya. A ver a qué hora se pone más tranquilo el calendario, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que por otro lado, América no está tampoco en su mejor momento. Y en una de esas, o sea, si logra sacarle puntos allá de la Ciudad de México, podría ser un buen empujón anímico, ¿no? Que necesita el equipo, le vendría bien. Y si ganara la liga, pues también les vendría bien. No, o sea, pero por el momento, porque, o sea, la verdad es que América viene de empatar un partido de manera increíble en León, en donde se pudo haber llevado la ventaja de 3-1, pero Katy Killer falló un penal y eso le dio vida a León y al minuto 88 les empataron por penal también. Entonces, León anda bien, la Fiera anda bien. Y a la América le está costando, ¿no? Katy no se ha repuesto de lo que sucedió con selección, pero ahí viene Alisson, ¿no? Y ya anotó, entonces pues, es un partido muy complicado también esta visita al Nido. Es que no sé, o sea, ¿tú crees que le puedan rascar? En verdad, ¿crees que le puedan rascar un punto a América? No, yo creo que no. Es que jugándole como empezaron el partido contra Chivas, concentradas y o sea, ahí pueden competir y por ahí aguantar y yo creo que sí podrían sacarle un empate ahí a ceros, sí, con el camión atrás, ¿no? Con Tigres pasó también, en el primer tiempo mucho orden, ¿no? Ajá, sí, o sea, haciendo eso, concentradas y bien ubicadas, sin regalar, porque te digo, contra Monterrey el problema es que tú regalaste la posibilidad y no te iban a perdonar, o sea, te metieron el primer gol a los 5 minutos, ya ahí es muy complicado, pero si logras alargar ahí el hacer denso el partido, pues por ahí podrías convertirle, porque sí, te digo, América no está en su mejor momento, trae una gran plantilla, pero pues vamos a ver cómo, esa sería la única manera, ¿no? Que yo vería posibilidades. Ok. Pues quizás sí sería la única manera, pero yo lo veo muy difícil. Sí. Me dan ganas de ir a Coapa, fíjate. Pues vas a ver qué tal. Pero no, no, mejor no. ¿Qué tal que llueve y no, para qué quieres, no? Bueno, entonces ya hablamos de lo que fue Centellas y de lo que viene, ¿no? Repetimos, jueves a las 3:45 de la tarde. Ajá. Uh-huh. La cancha 5 o algo así de las instalaciones de Coapa del Club América. Y pues bueno, juegan el jueves. ¿Por qué el jueves? ¿Es otra vez fecha doble en el femenil, sabes? Algunos equipos están adelantando porque van a tener compromisos internacionales. Okay. Entonces, yo creo que es por eso. Hay partidos el 11 de el América y de Rayadas contra León. Ok, yo pensé que era toda la jornada, igual que la semana pasada, ¿no? Jugó Centellas en viernes y luego en lunes. Pero bueno, vamos entonces, si te parece, ya que estamos con esto de lo que puede ser, pues lo que puede ser o puede suceder, mejor dicho, el próximo viernes, hablabas hace rato, visita complicada, regresando desde luego a la actividad del primer equipo. Necaxa recibe la visita de Rayados de Monterrey, viernes a las 21:05 horas en el Estadio Victoria. Te tocará desvelarte, compadre. Uh-huh. Supongo que irás. Partido que luce difícil, desde luego, ¿no? ¿Qué esperas tú de la visita de Rayados a la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes? Pues un agarrón sabroso, ¿no? O sea, creo que la circunstancia es diferente con lo que decíamos de Cruz Azul, porque Cruz Azul la verdad es que con muy poquito, ¿no? O sea, ya después van y les meten una goleada increíble en Torreón y te hace pensar, bueno, entonces ¿por qué Necaxa no pudo, no? Necesitan tener mucho... Santos, compadre. ¿Cómo? Necaxa no es Santos tampoco. No, pues, no, pero tenemos que aspirar a eso, ¿no? Y esta es una buena posibilidad, una buena oportunidad para que Necaxa pues dé un golpe de mesa, ¿no? A la liga. O sea, es como un momento serio en donde Necaxa ahora sí puede decir, ah, miren, chequen que no es casualidad, que no es nomás contra San Luis y los equipos de abajo. Contra Juárez. Y, ¿quién? Y Querétaro. Y Querétaro, ¿no? No, pero son 4 ganados, ¿no? Y el de Pachuca. Ajá. Pues eso, ¿no? Que algo similar a lo de Pachuca, aunque Pachuca pues te dio ventajas por su alineación alternativa. Yo creo que Monterrey no creo que cometa ese mismo error. Y que vienen motivados, ¿no? Esperemos que lleguen confiados y ya que se hayan vaciado de goles de lo que hicieron la jornada anterior, que tú me decías, es que lo que se nos va a venir. Oye, ¿es serio? ¿Haz de cuenta? ¿Viste el Barcelona Pumas? Vi el resumen y con eso tuve, bueno. El Monterrey era el Barcelona y Pumas era el León, compadre. Así estuvo. O sea, Monterrey no metió más porque no quiso y falló unos increíbles, pero en serio, era el tiquitaca regio, ¿eh? O sea, ese no sé si por lo que dejó de hacer León o por qué, pero la exhibición que da Monterrey el sábado, hijos, ahí sí fue de chin, nos van a poner una. Bueno, afortunadamente cada partido es diferente. A lo mejor se acabaron los toques, los pases de gol y los goles, ¿no? No sabemos. Por ahí va a haber viejo conocido porque ya reapareció entrando de cambio cerca del final del partido el profesor del gol, como dirían los profesores. Aguirre ya regresó. Y finalmente, no sé, yo me quedé con que metió un gol, pero creo que se lo robó Berterame sobre la línea, pero bueno, esperemos que no se cumpla la ley del ex. Es más, que ni entre, que Berterame vuelva a ser titular, y que ni entre el profesor. Pero bueno, luce difícil el partido, pero la exhibición de Monterrey del sábado fue muy buena, la verdad. Digo, no me caen particularmente bien, pero fue una gran exhibición de Rayados. Y afortunadamente, pues es Liga MX. Ya sabes, de lo sublime a lo ridículo, de un día a otro, puede ser una gran exhibición y después puede ser un mal partido. Y cualquiera le gana a cualquiera. Además de que Necaxa, pues sí, no lo ha hecho mal. Creo que puede darles, plantearles un partido interesante. Y puede, pues sí, puede competir. O sea, tampoco es que Rayados se vea así como que muy superior en este momento. Sí, hay diferencia en las nóminas, en los jugadores. Lo decíamos hace un par de semanas, creo, cuando hacíamos creo que fue con Patrones, ¿no? El ejercicio de los extranjeros, no sé si te acuerdas. O sea, el plantel que tiene Monterrey, pues ves el plantel que tiene Necaxa y dices, híjole, pero bueno, creo que se le puede competir. Mira, yo no, la verdad no creo que Necaxa vaya a ganar el partido, pero sí creo que se va a empatar. O sea, no creo que Monterrey llegue a la victoria y nos gane, a no ser que viéramos al Monterrey que vimos el sábado. Pero yo creo que sí se suma este viernes. Sí, la misión sería no perder, ¿no? Ya si en una de esas puede sorprender. Creo que la clave va a ser en romper a Ponchito González en cuanto se pueda. Pero es bien raro porque Ponchito no es titular y el reportero de cancha que estaba en Rayados comentó que ni siquiera iba a jugar el partido. O sea, él es suplente y no estaba contemplado en el equipo titular, sino que ese día ¿cómo se llama? Pizarro, Rodolfo, creo que se llama Rodolfo. Pizarro se sintió amadito y entonces no jugó, y por eso entró Ponchito, y Ponchito hace, al minuto 5 pone un pase de gol, le pone medio gol a Berterame, si no estoy mal, y después de eso mete 3 goles, o sea, el partido de su vida, creo, y Ponchito falló otros 2, te voy a decir, pero, y puso otros 2 también que fallaron. Pero según vi la repetición, creo que fue un hat-trick perfecto, ¿no? Un gol de derecha, gol de la izquierda y gol de cabeza. No, fíjate que no me fijé en eso. Ahorita lo reviso, pero sí, o sea, esas cosas que no pasan 2 veces en la vida. Sí, el partido de su vida. O sea, 3 goles y asistencia cuando ni siquiera ibas a jugar. Porque aparte los cambios de Rayados empiezan, creo, por ahí del minuto 80 o 75. O sea, en el mejor de los casos iba a entrar de cambio al 75 porque Pizarro se sintió mal, entró de titular y mete 3 goles y pone una asistencia. No, pues, si le dicen antes del partido, lo firmas, aunque después vas a seguir siendo suplente, pues lo firma, yo creo. Sí, habría que ver, ¿no? Digo, de todas maneras, la escuadra, o sea, el equipo de Monterrey, igual, lo mismo, ¿no? O sea, uno a uno, o sea, línea por línea, hombre por hombre, sí hay mucha calidad ahí. También sabemos que Necaxa le ha sabido competir, ¿no? A Rayados, ya desde hace un tiempo, y que siempre se le ha complicado, ¿no? Incluso, pues por eso está Aguirre allá, porque pues le fuimos a ganar allá a su cancha con un gol del uruguayo. Y yo no sé, o sea, por otro lado no sé qué tanto convenga, ¿no? A lo mejor creo que le tengo más miedo a Berterame que a Aguirre, ¿no? Como quiera lo conoces, fueron sus compañeros, saben cómo marcarlo. Por ahí sabemos de qué pie cojea. Entonces, no, deja de eso, Berterame es mejor jugador, compadre. Berterame sí, la neta, aguas, agárrenlo, pero pues tendrá que estar muy concentrado, ¿no? Y a ver también qué decisiones toma Jimmy en cuanto a cuáles son la alineación titular, ¿no? Le ha estado moviendo a la defensa, no sé si regrese a Formiliano o mantenga a Segovia, esa sería una duda. Creo que Oliveros tiene que estar, si está al 100, pues tiene que ser el titular. Entonces, pues a ver también qué hace, ¿no? No sé si ya esté Dieter disponible o si le respetas la titularidad a Fernando Madrigal. Ahí quedan esas preguntas al aire, ¿no? Garnica. Mira, si Dieter N no quiere regresar, que no regrese nunca. ¿Qué Madrigal? Sí, o sea, nos queda claro que no lo extrañamos, ¿no? Madrigal pudo hacer bien la función. Yo al que le reclamo un poquito más es Araos, ¿no? Ya despierta, salgo, mi hijo, pues. No, mira, y si no despierta, pues que ya no lo metan. Pues tampoco es forzoso que juegue, ¿o sí? No, pues no. Pero, por ejemplo, ahí está la situación. ¿Le das otra oportunidad a Edgar Méndez de titular o lo metes de revulsivo? Jurado seguramente va a estar de relevo, ¿no? Porque pues se fue al partido este de estrellas de la Liga MX contra la MLS. Eso, y que es relevo siempre. Era con más razón, ¿no? Pero, y Garnica lo ha estado haciendo bien, ¿no? Creo que también hemos encontrado ahí por la banda izquierda un elemento de velocidad y desequilibrio que no teníamos desde Kevin Mercado, mano. O sea, ya cuando decimos Kevin Mercado, o sea, saludos a Genis. Años, ¿no? Pues estoy viendo que el primero fue de derecha, el segundo fue de cabeza y el tercero fue de izquierda, de Ponchito González. Entonces, o sea que sí. Sí. Que es en los viejos años, bueno, tú sabes de eso, desde luego. En los viejos tiempos, ese era el hat-trick. Ajá. No era el meter 3 goles, era el meter 1 con cada pierna y 1 con la cabeza, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, entonces pues pues ya, esperemos que ahí se le haya muerto la magia a Ponchito, que juegue el muertazo de Pizarro también. Pero Pizarro, hijo, a mí también se me hace un muertazo, pero cada que nos ve nos anota, creo, también, el desgraciado. Joder, en fin, pero bueno, ex necaxistas en Rayados, pues nomás el mencionado, ¿no? Ta. En el banquillo, como auxiliar, está Pepe Segarra. Que diga Carlos Barra, que no tiene nada que ver con Caxa, pero se parece a Pepe Segarra. Se parece mucho. Pero a su lado, a lo que iba, está Sergio Almaguer, ¿no? Ah, sí, Sergio. Oye, y también Aldo de Nigris, ¿no? No, pero él ya no está de auxiliar. Él es ahora el técnico de Raya 2. Ah, pues porque ahí aparece en el... ¿Ah, sí? En la liga como auxiliar técnico. Ah, bueno, pues entonces ahí ha de estar. Que Aldo aquí jugó 6 partidos en un torneo que estuvo. Y creo que entre los 6 partidos jugó, juntó 14 minutos, una mamada así. ¿Y qué, quién más? Y ya. ¿Berterame no jugó acá? ¿O jugó en el equipo B? ¿Berterame? Ahí en Shelbyville, ¿no? En... Por eso en el equipo B, ¿no? No es el equipo B. Pusieron los patrones un cartón. O no sé de dónde lo sacaron. Un meme más bien. De a los hermanos Necaxa. No sé si lo viste. No. Ahorita lo busco y te lo mando. Bueno. Pero sí está muy bueno. Pues ahí la situación. Un partido complicado. Y que pues se movió de horario, ¿no? Entonces va a quedar para el viernes a las 9 de la noche. ¿Tú dices que con 5 minutos? 21:05 vi. A mí lo que me llama... Que luego, aunque te dijeran que a las 9 nunca empiezan puntuales, ya. Y luego en la página dice que transmisión por Easy. Sí, eso lo vi, me llamó la atención. Bueno, pues yo por eso, mira, voy a tratar de estar en el estadio. Si todo sale bien y PR nos acredita, ahí vamos a estar. Así que... Yo no voy a ir, creo. Ah, bueno, pues con que me acredite a mí. porque si no, ya me va a tocar desde casa. Así que esperemos que sí. Pues ya, creo que, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Cómo queda la agenda? Entonces, el jueves femenil. La visita a las 3:45 en la cancha del AME, cualquiera que esta sea, ¿no? En Coapa. ¿Sí? Y luego sí, el viernes 13, en la cancha del Estadio Victoria, Necaxa recibe a Rayados. Así que, pues ya, que Dios nos acarre confesados. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría salir mal, no? Ay, que podría malizar al Ya te mandé ahí el meme este. Está muy bueno. Pero bueno. Muy bien. ¿Con qué seguimos? Pues vamos a. ¿Qué te parece que vamos a la gustada sección? De saludos, mentadas y reventadas. Voy a pedirte que seas breve con los comentarios en el sitio, compadre. Escoge poquitos nada más para no tardarnos media hora, como es habitual ahí. Ok. No sé si estés de acuerdo. Me parece bien. Vamos con... Mira, que es cortito y rinconero. Saludos. Atentamente, Metal Wolf. Saludos a Metal Wolf. Muchas gracias por pasar a dejar sus saludos. Así, directo, al grano. Muy bien. Luego Sergio Maris Mitchell, Patreon. El Necaxa hoy tiene las posibilidades de sumar ante San Luis. Va a ser difícil porque ambos equipos hacen pocos goles. En el partido pasado entró de cambio por Oliveros Parra, que proviene del Monterrey, y observé que tiene buen toque de balón. Esperemos que le sigan dando oportunidades. Felicidades por el programa. Pues sí, Parra fue titular y... pues ya Oliveros entró de cambio después, más avanzadito el partido. Y vamos a dejarlo ahí. ¿Qué tenemos en Twitter? Bueno, dije que fueras breve, pero nada, escogiste dos, pero bueno. A ver cuándo fue el otro programa. Sí, no, sí. A ver, creo que desde aquí ya no leímos. A ver, Baldo Flores dice, de lo del Tri va mucho más allá del Tata, coincido en que son demasiados extranjeros, hasta Necaxa lo ven, el extranjero es tan barato que ni a la cantera le dan lugar, si no juega el mexicano, ¿de dónde quieren que salga uno bueno? No, creo que esto ya lo había leído, ¿verdad? Sí, porque después Uriel dice lo del Chaparrín Anselmín. Yo ni sé cuándo fue el programa, compadre. Sí, esto sí. 3 de agosto, por ahí. Toca ver a los rayos soles, ya lo leímos. Ah, mira, aquí empezamos, ahora sí. 3 de agosto, justo el 3 de agosto, es más de que tú ya los tenías, no sé por qué no. ¿Qué me exhibes y más es leerlos a mí, infeliz? Pero Jesús T. @head00 dice, siguiendo el contenido de Patreon, la chiclic era muy buena. La chiclic. Esa es de Holanda, ¿no? Bueno, era de Holanda. Creo que nunca la probé, compadre. No sé si tú sí. No, no me suena. Sí, era tal cual de chicle, pero yo nunca la probé. No la topo. Ok. Uriel Botello, @botepower, dice, no se pasen, yo pensando que estábamos aceptablemente bien y me doy cuenta que estamos tan jodidos que Taker anda defendiendo a Méndez y Murdoch a Dieter. Háganme un maldito favor. Bueno, yo a Méndez lo defendí en la jornada 1, ¿no? Pero después ya no lo defendí tampoco, que no me inventen. Bueno, el mismo Uriel dice, jajaja, por algo el conde es el conde, no conoce de bebidas de pueblo, pero los caballitos no es bebida local, ¿eh? Hay en todos lados, acá en Shelbyville, en Monterrey, en la misma Ciudad de México encuentras. Refrescame la memoria, compadre, ¿qué es los caballitos? Los refrescos de aquí, que te digo, de acá de Aguascalientes. ¿Es como jarrito? Ajá. Ah, no, pero mira, pues no. Es que mira, cuando yo llegué aquí hace 12 años casi, 13, solo yo los conocí aquí, no los había visto antes, entonces pues yo creo que ya han crecido como marca y qué bueno que sigan creciendo más empresas mexicanas. Ya allá no. Las desaparece Coca-Cola. Bueno, es que digo, a lo mejor da rápido. En donde trabajaba yo, alguna vez empezaron a llevarnos un refresco que se llamaba Gallito. Okay. Y había de cola y de sabores, ¿no? Y pues era muy barato, entonces lo empezamos a tener, y pues teníamos los de Pepsi y los de Coca. Y de repente un día llega el de Coca y nos dice, oigan, fíjense que pasa esto, si siguen vendiendo ese, ya no les vamos a dar el servicio. Dijimos, ah, pues qué putos, ¿no? Perdón, ¿aquí puedo decir groserías? Pues ya, sí. Bueno, ya la dije, ¿no? Pero bueno, fue lo que pensamos. Y le dijo el de Coca-Cola a mi tío, que era el dueño, uh-huh. Le dijo, mire, así de caballeros, lo que estamos haciendo es que, usted dígame, yo no voy a pasar a ver ni a cuántas cajas tiene en su bodega. Dice, no, pues déjeme checar. Y fuimos, vamos, si tenemos 12, vamos a decirle que 16, ¿no? Por decirte. Y ya le dice, no, pues tengo 16. Se las voy a cambiar por Coca-Cola y le voy a regalar otras 8. Así, en serio. Así, y siendo la Coca-Cola más cara, además, ¿no? Ajá. Esas se las cambio por Coca y le mando la mitad más. Así de. Y pues entonces no duró nada ese refresco, ¿no? O sea, si eso hicieron sí, con nosotros, pues no. Con todas las tiendas, ¿no? Entonces, por eso te decía, pero bueno. A nosotros nos fue bien en el sentido de que pues, la Coca-Cola era más cara y hasta nos bonificaron, ¿no? Ah, pues sí. Pero bueno, continúo. Kino Arias, que es @ChrisHeys, dice, aclaración sobre el Xtaventún. La X, su pronunciación suena como la SH. O sea, que será Xtaventún, si no estoy mal, ¿no? Siendo bebida maya, nunca la he probado, pero para festividades de Días de Muertos, en algunos pueblitos de esta región, entre paréntesis, Península de Yucatán, hacen una bebida alcohólica llamada Valché. Ok. Bueno, pues él, me queda claro que él sabe más que nosotros de eso, ¿no? Regresa a Bote Power y dice, el mazapán es infaltable. Siempre compro cuando me ofrecen en los semáforos o afuera de las tiendas, ajá. Yo sí soy bien dulcero, pero nada de chile. Nena. A veces me pregunto si soy mexicano con estos gustos raros y estos rasgos escandinavos que me cargo. El mazapán, pues yo sí me eché mi mazapán. Ahí te mandé una foto porque a mí no me vas a estar causando antojo demasiado. Pero bueno. El mismo Bote Power dice, hablando de helados y paletas, acá en Shelbyville teníamos una marca local que se llamaba Tuki Tuki. Paletas dobles, chemis, paletas de arcoíris, pastel helado, uff, la pura sabrosura. Hoy en día solo se me antojan las Magnum con su infinidad de variedades. Y nos pone un cartel, ¿no? De helados Tuki Tuki. Y pues ahí se ven algunas de las paletas, arcoíris, tal cual las que hice. Arcoíris, una que es paleta especial. Chemis, que esa, uy, ahorita que vi la Chemis, no sé si estás viendo esto, compadre. ¿Qué? La foto, o sea, la foto me acordé, la tropicolada y la yopa de Nestlé. No, qué cosas. Ya se me antojó, ya salivé. Bueno, regresa Kino y dice: el refresco cristal es producido en el sureste por la Coca-Cola. Viene de sabores fresa, cebada, naranja, sidra negra, y hubo una temporada que sacaron sabor uva. Es un refresco un tanto más dulce que la Pepsi. Sería lo que en el centro del país la Fanta de sabores. Aquí únicamente llega la Fanta sabor naranja. Anécdota: mi esposa es de Jalisco. Cuando llegó a Campeche, pidió Fanta de fresa en una taquería. A lo que la mesera, y nos pone una imagen de que creo que le voltearon a ver feo a su señora, ¿no? Raro, más bien, no feo, raro. Fantas de sabores, fíjate que, pues acá, pues la clásica es naranja, y por ahí de repente entró muy fuerte la de fresa. Y yo después vi que había una de uva, creo, pero no, nunca las he probado. ¿Tú sí? No. Conozco la de la Fanta Roja, que supongo que es la de fresa. Ajá. Esa sí la he visto por acá, pero más, ¿no? Creo que también, o sea, es que esas variedades de Fanta también son como internacionales, ¿no? No solo aquí en México, sino creo que incluso en la India les gusta la Fanta. Ok. Ahora te voy a decir yo de tomarme una Fanta, tomarme una Mirinda, mejor una Mirinda. Ah, caray, esto. Otro, regresa aquí, ¿no? Y dice, nos pone una imagen, creo que es de la momia. De la momia. De esas películas. La cara que pone Murdoch cada que el conde, hombre de alma pura y blanca como la de Tomás, menciona algo albureable. No me ayudes, compadre. Cumbre Patreon en Texas. Nos llevará a Baldo en su camioneta. Y también un par de imágenes. Es que, sí, Baldo nos va a llevar en su camioneta. De hecho, hoy decían que así, al estilo de Liverpool, va a pasar a casa de cada uno, a hacer el tour completo. Ándale. Entonces, Baldo, ya sabe, es el hombre. El hombre de la camioneta, ¿no? Desde luego, porque el hombre es Pablo Cuatrochi. Y luego aquí, ¿no? Patrones bajándonos de la camioneta al escuchar a la migra. Ay. En todo esto es en referencia al contenido Patreon que estábamos la semana pasada. ¿Que fue el de una hora o ese fue el anterior, compadre? Ay, no me acuerdo, pero también estuvo nutridón, ¿no? Sí, creo que sí. Otro de aquí, ¿no? Dice, la razón por la que Taker se hace fuerte el rompope Santa Clara es porque las madres clarisas al elaborarlo le ponen muchos huevos. Ay, Dios mío. No lo voy a leer como es, pero bueno, es Novak, @Novak, con K. Soy de la Ciudad Blanca, tierra del Xtaventún, perdón. Xtaventún. Ahí él también nos corrige si se pronuncia Ixtaventún. No es de Cancún, tierra de los tamalitos colados. El PIB, que entre paréntesis dice Mocvipollo, y los panuchos. Bueno, esos son platillos de la Blanca Mérida, supongo, Mérida. ¿No? ¡Bomba! Soy de la Ciudad Blanca. Cálmate, Cucho. ¡Ay, está un gato! Sí. Ah, ese doblaje de Don Gato. Bueno, de hecho, ya me aventé unos capítulos en HBO. Pero bueno, Baldo Flores @MegaRaven dice: Murdoch diciendo que San Luis no mete goles 5 veces en el podcast. Qué temeridad. ¿Qué sigue? ¿Que se burle en el cartón? Estamos a un tweet de Genis diciendo que Necaxa no puede perder para provocar que Shelbyville juegue como la quinta del buitre. Hashtag chinga su madre el destino. El cartón no lo vieron. Yo por ahí, no sé, algo estaban comentando de que tú andabas ahí provocando al destino. Y yo les dije, no, y espérense a ver el cartón ahí también. Pero pues, por lo que dices, no lo vieron, ¿verdad? No, se los voy a mandar también incluido en el material exclusivo de Patreones. Ok, así sabrán que yo no mentí porque también ahí estabas tentando al destino. Pero fuerte, es que es confianza, que ya confiamos en este Necaxa. Sí. Pues mira. ¿Y por qué dices entonces en el previo de Monterrey que la misión es no perder? Bueno, pues porque uno conoce, o sea, hay confianza, pero pues hay que ser, conoce sus limitantes, ¿ah? El mismo Baldo dice, ¿qué es más poderoso, el positivismo murdoxiano o la doctrina Arias? Haciendo referencia a Carlos Arias. Choque de titanes en potencia, me cae de madre. Olvidé preguntar, ¿alguna de estas dos corrientes titánicas es capaz de derrotar al apocalíptico efecto Genis? No. Ahí sí es cosa de gigantes. No, es que el efecto Genis es otra cosa. ¿Sí está muy cañón? Sí. Pues te digo que... A Kevin Mercado le decía 50 Cent. Dice que Kevin Mercado lo representaba. Dice, y yo soy un Kevin Mercado, pero en la vida. Sí, no, y además, pues es típico que alaba a un jugador o algo y ya se truena o lo expulsan o lo que sea. Sí, es un poco complicado. Ok, Jesús T. @GAT00. Ya organicen la cumbre. Pues sí, pero pues es que yo digo que tendría que ser para el 99 aniversario, pero no quieren, pero bueno. Digo, además todavía falta, ¿qué? 12 días. Sí da tiempo. Regresa aquí y nos dice, tipos de jugadores exnecaxistas. Los que se retiran en el club, los perritos Sánchez. Los que se van por dinero, los pinches mercenarios. Los que se van por dinero nos anotan y lo celebran. Los pinches mercenarios putos. veremos si no el ta-ta-ta, un nuevo integrante de ese último grupo, ¿no? Híjoles. ¿Te imaginas? Qué triste sería. No va a anotar. Ahí sí te ojalá. Lo digo. O sea, ya tentaste al destino ya. Gol del ta-ta-ta. Digo, 2 semanas seguidas, compadre. Digo, tampoco. Sí, ya tampoco estoy como Ponchito González, ¿no? No. Dos jornadas seguidas que le atine ya sería demasiado, pero yo digo que no. Ok, regresa Jesús y dice, no necesitamos al 10. Supongo que hace referencia a Dieter N, ¿no? Ajá. Sí, no lo necesitamos, te digo, que no regrese nunca. Mira, que yo nos saluda, que no vuelvas. No sobra, o sea, no está de más, pero bueno. Qué bueno que tenemos a Fernando Madrigal ahí, en buen momento. Y a ver qué pasa. Ok. Baldo dice, Murdoch dice que San Luis no anota 5 veces y no anota, es autogol. Muertea a Batista y mete gol. Ay, nanita, ¿de qué tipo de desbalance cósmico estamos hablando? Hashtag la sangre de Pumas es buen sacrificio. Ay, Dios mío. El mérito de Necaxa hasta el momento es que ha logrado ganar los partidos que se decía eran ganables. Ya era costumbre el hacer un Necaxa, que era ir a ganar los que parecían perdidos y perder los fáciles. Parece que Jimmy será el primer DT de SSR en acabar un torneo. Como lo noto mi compadre Osvaldo Vela, @OsvaldoVela, no sé quién sea. ¿Alguien se ha dado cuenta que cuando Milton mete autogol ganamos? Ah, entonces, como lo notó, estrategia o mera coincidencia, Jimmy, sos un puto genio. Hoy Necaxa, mañana Barcelona o Atlanta United. Pues mi Atlanta United, créanlo o no, ganó el fin de semana también. Fíjate, y ganó mi Glasgow Rangers, y ganó el Barcelona y Necaxa. Pura felicidad, salvo porque Liverpool no ganó, ¿no? Pero bueno. No hablemos Jesús... de Premier. ¿Cómo? No hablemos de Premier League. ¿Por qué no? Pues Manchester United, ¿qué? Ah, pues es ya debe estar acostumbrado, compadre. Pues es que era fecha 1, no espera. Tiene esperanza. Ah, de hecho, lo estuve viendo el domingo. Y dieron un dato que el United, tu United y de Baldo y de Manu, creo que Manu también, ¿verdad? Te dije. No, sí, creo que sí. Bueno, no perdía el último partido de una temporada y el primero de la siguiente desde 1973. Hijo. Imagínate. Pero bueno, Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab, dice: arda tarea la de Murdoch, que eras en la selección de miles de comentarios para su gustada sección. Saludos, mentadas y reventadas del podcast NPR. ¿Qué va? Muy pocos, pero es que la página a estas alturas ya no te deja publicarlos. Revisen, por favor. Puros problemas con esa pinche página, chaqueta. Diga, si no es eso, es el feed y que el Spotify no quiere. ¿Qué pasó, compadre? No sé qué está pasando, pero... ¿Complot o qué? Un complot ahí de la competencia. No sé cuál, pero pues no sé, algo está ahí pasando. ¿Qué competencia? No hay, no existe. No existe. Pero bueno, es todo, compadre, con el hashtag de PodcastNPR en Twitter. Ya saben que poniéndonos ese hashtag podemos encontrar sus comentarios y darles lectura aquí cada semana, porque también no hay semana que no tengamos programa, casi nunca pasa eso, pero bueno, poniéndonos el hashtag podemos leer el mensaje, compadre. Sí, sí, y gracias a los que se animaron a participar y a engrosar ahí la conversación, estuvo bueno, estuvo cotorro la participación de sobre todo los patrones, ¿verdad? Que se hacen presentes ahí con el hashtag, pero pues invitamos y damos la bienvenida también a Rayotab, que ya está también parte de ese grupo, e invitarlos a que se sumen a ese lectogrupo de mecenas de Pasión Rojiblanca. Se los agradeceremos mucho ahí en patreon.com/PasiónRojiblanca. Usted puede dejar su participación. Y pues si nos escucha, no es Patreon y de todas maneras pues quiere cotorrear, pues éntrele también ahí. Gracias por sus comentarios en el sitio, ahí en pasionrojiblanca.com.mx, y con el hashtag que ya mencionaba Taker. Y pues yo creo que ya va siendo todo para esta semana, Taker. Ok, algo te iba a decir, pero qué bueno está esta salsa, pero bueno. Estás tragando. Es que tiene habanero, está muy bueno. Deberíamos hacerle el comercial. Les voy a hablar, a ver si les interesa que les hagamos un comercial. Bueno. Bueno, entonces, vámonos, compadre. Esperemos que la próxima semana estemos hablando de que ya corrieron al Jimmy Lozano. No, eso no va a pasar. Ya lo no. Dijeron. Va a ser el primero de la era Santiago San Román que termina el torneo. Es que dicen que ahora cierta persona ya tiene dos novios. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No sé. La gente dice. Los chismes. Como decía Joan Sebastián, la gente rumora, compadre. Oye, ¿cuánto falta para el aniversario del club? Es el 21 de agosto de 1923. O sea, alcanza la próxima semana. Sí. Pues tocará festejar. Esperemos que podamos festejar con un triunfo necaxista. Y pues también, si quiere dejar su mensaje para el club con el hashtag PodcastNPR y que lo podamos leer acá, también estaría padre. Para ese 99 aniversario. Fíjate, tan cerca del 100, compadre. ¡Qué nervia! Por ejemplo, o sea, el primer aniversario que me tocó a mí habrá sido que... Pues, hace ya varios, ¿no? Pero... ¿Qué tocó estar cuando fundaron al equipo, güey? No, era yo muy pequeño. Tú le abriste la puerta al señor Fraser, ¿no? No, yo no era más que una ilusión en la cabeza de mis padres. ¿Tú te ilusionaban con tener un hijo así? Pues yo creo que sí. Lástima, pero bueno. Ya, vámonos después con esos rollos existenciales. Pero sí, déjenle su mensaje a ver qué le quiere dejarte mensaje aquí a Necaxa. Aquí hacemos la sección, ¿verdad? De felicitaciones. Y pues ya con vísperas a lo que pueda suceder en este último aniversario con doble cifra. Ok, ya después será como tú con tres, ¿no? Pero... Vámonos, señores. Vámonos, compadre. Esto fue el episodio número 116 de el podcast NPR. Ya se lo saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Súper actualizada la página, como no. redes. Redes. A un servidor lo encuentran en Instagram y Twitter como arroba Gerardo Taker. Gerardo Taker con K, ya se lo saben. A Murdoch Eras lo encuentran como. Como Murdoch Eras, así. Murdoch con K, Eras con H, todo junto. En Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, la que se le ocurra, ahí andamos. Y pues bueno, gracias a todos. Ok, vámonos. Esto fue el episodio 116, ya lo había dicho, creo. Regresamos la próxima semana. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.